antes de ser sacada de Villa Grimaldi, Luz Arce tuvo conocimiento de un hecho que la impactó profundamente. Un detenido fue asesinado al ser inyectado con el virus de la rabia. En esos días, vio a Jorge Isaac Fuentes Alarcón, el Trosco. Luz Arce recordó haberlo visto al interior de una especie de jaula. Había sido pelado al rato y estaba en muy malas condiciones físicas al ser contagiado con diversas enfermedades. El responsable de este detenido era Marcelo Moren Brito.